Sé que escuchas como callas, sé que sufres como engañas, es que siempre alguien te engaña, sé que sufres como engañas, engañas. Si el mundo real es pasarlo mal.